Oye, Ramiro, tómate un trago. Venga, mi amigo, tómese un trago. Y me acompaña, que quiero tomar. No se preocupe porque yo pago. No se preocupe porque yo pago. Hoy necesito un recuerdo borrar. Beba conmigo, querido hermano. Beba conmigo, querido hermano. A ver si tomando la puedo olvidar. No es que la llore porque me engaña. No es que la llore porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. No es que la llore porque me engaña. No es que la llore porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Quiero marcharme lejos de aquí para no volver a verla. Quiero marcharme lejos de aquí para no volver a verla. Yo que me muero por ella y ella no se fija en mí. Quiere a mí. César Quirán en Sagún, Córdoba. ¡Qué sentimiento! ¡Ay, quiero marcharme lejos.